Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias por su atención. Vimos en nuestro programa anterior que estamos viendo aquí sobre el rey Jeroboam, que él se formó una religión conveniente. Cuando el rey Salomón acababa de morir y por cierto terminó muy mal su reino, comenzó muy bien pero terminó muy mal, por causa de eso Dios dijo: voy a dividir el reino de Israel, y se lo dio una parte a Roboam, que es el hijo de Salomón, y la otra parte a Jeroboam. Y aquí Jeroboam pues rápidamente se impuso a lo bueno, a ser rey, a tener poder. Y ahora él empezó a razonar, como vimos en nuestro programa anterior, que el rey, que Israel se iba a volver a el rey Roboam y que él lo iban a matar y todo eso. Entonces lo que él hizo, en primer lugar, él se hizo una religión conveniente para él y para su pueblo, para ofrecerles, para que ahí él no perder su pueblo y su reino. Dice la Biblia: creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda Crónicas 20:20. Lo primero vimos la fuente de esta religión conveniente y eran sus ideas. Ahora veamos sus dioses y era su devoción. ¿Sabe? Personas, un error, debemos aprender una cosa: un error siempre nos va a conducir a otro error. Todo el tiempo. Y aquí lo vemos en Jeroboam. Primero puso sus propias ideas y luego tuvo que recurrir a hacerse sus propios dioses. Mire versículos 28 al 30 de Primera Reyes capítulo 12. Y habido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso el uno en Betel y el otro puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Berseba. ¿Sabe? Aquí Jeroboam, por tratar de conservar su propio pueblo, él hizo sus dioses. Y sabe, de por sí el ser humano es inclinado a la idolatría. Este Jeroboam fue muy astuto. Le dio a la gente lo que la gente quería. Igual como los políticos hoy, para ganarse a la gente, les ofrecen lo que la gente quiere, les ofrecen lo que quieren oír, y muchos gobernantes les ofrecen lo que quieren oír. Esto es lo que hizo Jeroboam. Esto no es invento de los políticos modernos, lo han hecho de siempre. Aquellos que a costa de lo que sea quieren el poder y promoverse a sí mismo. En primer lugar, él se puso a razonar, y en segundo, Jeroboam se hizo sus propios dioses. Y luego a estos dioses hechos por él mismo, él dedicó su devoción e hizo las barbaridades que aquí encontramos. Qué triste encontrar personas así, que hacen devoción a lo que ellos mismos han fabricado. Primero se hacen sus propios dioses, y es lo que la gente siempre quiere. Quieren hacerse sus propios dioses. No quieren creer en un Dios que es el mismo de siempre, que es santo, que es justo, que es aquel que demanda que se le obedezca. Ellos quieren creer en sus propios dioses. Hasta hoy, hasta vemos, y especialmente en artistas de televisión y todo, que cada quien quiere creer en un Dios como ellos lo perciben. ¡Qué fatal error! error. Eso no puede ser. No puede creer uno en un Dios como uno lo perciba. Tiene uno que creer en Dios como Él dice que Él es, en su palabra. De otra manera, usted se está haciendo su propio Dios, visible o invisible, allí en algún retrato, una imagen, o en una imaginación allí en su mente. Entonces, vemos allá en Isaías, mire, si usted quiere ver los primeros tres mandamientos de la Biblia, Jeroboam debía de haber sabido esto. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. No te harás ninguna imagen ni semejanza de cosa que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo la tierra. Dice, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los hijos sobre los padres, etc. Éxodo 23 al 5. Mire Isaías, capítulo 44, dice, no temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. Mire, no hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno, dice Dios. Los formadores de imagen de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. ¿Oyeron? Dice Jeroboam, debía haber sabido eso. Los talladores de imagen, dice Dios, lo más precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos, para su confusión, son testigos que ellos ni ven ni entienden. Dice que los talladores de imagen no ven ni entienden. Dice versículo 10, Isaías 44. ¿Quién formó un Dios o quién fundó una estatua? Dice que para nada es de provecho. Para nada es de provecho. Jeroboam debía haber creído eso, pero no lo hizo y se hizo sus propios dioses. Ahora veamos, mire, lo inútil de estas es porque Él los hizo. ¿De qué puede servir un Dios que el hombre haga? Una imagen que el hombre haga. No es posible. Lo que el hombre ha hecho no puede ser objeto de adoración o de devoción. Y esta nueva religión de Jeroboam ahora tenía como devoción dioses que el hombre había hecho. Ahora, entonces, eso es lo inútil. Toda imagen, todo Dios hecho por el hombre, visible o invisible, es totalmente inútil. Y si se le adora, es inútil, porque es hecho por el hombre. Dice, lo perecedero de esta imagen, de esta devoción, es que era de oro. Fíjese nomás con qué comparan a Dios. Dice que a Dios no se le puede comparar con nada. Y aquí hizo dos becerros. Por cierto, de oro, como hacen muchas veces las imágenes, lo falso, lo hacen de material llamativo, de material de alto precio humano, para que el hombre se admire y para que el hombre crea y para que el hombre allí se postre y preste su devoción a lo que el hombre mismo ha hecho. ¿Cuántas religiones hay hoy día que son fieles, que su devoción es a becerros de oro? Al fin de esto, estos becerros nada exigían. No eran santos ni demandaban santidad. No traían castigo, no prometían salvación, ni tampoco decían que iba a haber infierno o castigo para los que los adoraban. Por eso era tan conveniente para Jeroboam, conveniente para esta vida, pero no para lo eterno. Mire lo confuso de estos dioses, de esta devoción, es que eran dos y Dios nomás es uno. ¿Y a cuál iban a adorar más si uno lo puso en una parte y en otra? Y una vez conocí un hombre, por cierto, muy enfermo, y tenía dos imágenes. Era idénticamente la misma imagen, pero una estaba más grande que la otra. Y dijo que la imagen más chiquita era más milagrosa que la otra, y era del mismo santo. Era era aquí igual con ellos. Ellos, dos becerros al fin, hechos por Jeroboam los dos. Aquí también hechos de oro los dos. Pero ahí mismo dice que iban más a adorar a Dan que a Betel, más a uno que al otro. ¡Qué confusión para la gente que adora a esos becerros! Mire lo degradante de esta devoción, es que eran becerros, forma de animales. El hombre se cree que es superior al animal, se dice que es superior al animal, pero aquí se postra ante lo inferior, se postra ante lo degradante y promete su lealtad y su devoción a simples becerros, a cosas hechas por el hombre. Con razón dice allá Romanos 1 que adoran a las criaturas más que al Creador. Qué triste situación la de hoy en día. Pero estas es las ideas de Salomón, de Jeroboam, y hicieron su propia religión conveniente y tuvo que hacerse sus propios dioses. Dice lo mentiroso de esta división. Dice, te hicieron. Ahora, para que crean, no solamente tienen que hacerlo de un material llamativo, sino tienen que atribuirle alguna obra milagrosa. Y dice, estos dioses te hicieron subir de la tierra de Egipto. Eso no es cierto. Israel tenía siglos fuera de Egipto y esto los acababa de hacer. ¿Qué no es así siempre? Siempre quieren pensar que el Dios en el que la gente quiere pensar hizo algún milagro, alguna maravilla, hizo alguna cosa extraordinaria, y así quieren creer en ese Dios. Lo mismo que hizo Jeroboam no es nuevo, no es de ahora, ha sido desde que el hombre hace esas cosas. Esa ha sido su tendencia. Y luego lo ofensivo de esta devoción, de esta nueva religión, dice allí versículo 30, y esto fue ocasión de pecado. Eso es lo único que el hombre puede hacer cuando se forma sus propias cosas, es que caen en pecado y llevan la gente al pecado. Y Jeroboam no le importó ofender a Dios, no le importó degradar a Dios, no le importó compararle con cosas limitadas y cosas perecederas y hasta animales. Él no le importó, con tal de darle a la gente lo que la gente quería, una religión conveniente, con tal de conservarlos, con tal de él guardar el poder, con tal de él seguir en el puesto, con tal de él hacer lo que él quería. Él se hizo su propia religión, como fuente sus propias ideas y como dioses sus propios dioses. Vea usted, si usted tiene una religión donde los dioses son producto de la imaginación del hombre, entonces siga la Biblia, busque la Biblia, créala y acepte lo que ahí dice, y Dios le libertará. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.